buenamente. Hola, bienvenidos a nuestro programa Buenamente. Este es un programa muy especial ya que cumplimos un año. Hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a Asier y Maite del Centro Comunitario Aluseta, que ofrece un espacio de encuentro y convivencia y que está compuesto mayoritariamente por vecinos y vecinas del Distrito 7, que es Recalde. En el programa de este mes vamos a tratar los siguientes temas. Primero, bebidas energéticas. Nueva normativa sobre mascotas y animales de hogar. Origen y significado de palabras curiosas. Y por último, las tablas de multiplicar. Y os damos una propuesta para aprenderlas de forma divertida. Y a las puertas del macropuente de la Inmaculada, que es el 6 y el 8 de diciembre, no nos vamos lejos. Os proponemos conocer rincones curiosos y poco conocidos de Bilbao. Sin más, hechas las presentaciones, empezamos. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Navegando por las redes sociales, nos hemos encontrado la página Diccionario VIP en Instagram. De ella hemos recolectado una serie de palabras que vienen bien para nuestro programa Buenamente. A continuación, os vamos a relatar algunas de estas palabras tan bonitas que hemos destacado de dicha página y su significado. Palabras como una que aparece en esta canción de Rosalía. Wabi-sabi. En chino, encontrar belleza en las imperfecciones. Palabras relacionadas con la amistad. Nakama. En japonés significa amigo o amiga tan cercano que lo consideras ya como familia. Agarimo. Palabra proveniente del gallego que significa tener un sentimiento de amistad, cariño y simpatía por alguien. Wabi-sabi. Yo soy natural, wabi-sabi. Ella es como don, yo soy daddy. Este es un te paga tú a la Ferrari. Como tú y yo no hay iguales. Angiru, en guaraní, está compuesta por anga, que en castellano significa alma, más inu, que en nuestro idioma significa compañero, y todo junto significaría compañero del alma. Palabras de superación. Emuná, en hebreo significa estar en calma a pesar de no tener aún todas las respuestas. Resiliencia. Es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Sí, Gaman, proveniente del japonés y significa tener la capacidad de superación, de perseverar con paciencia, de aguantar y resistir ante los reversos de la vida. Ukiyo, en japonés significa vivir el momento separado de las preocupaciones de la vida. Palabras escocesas: corie, acurrucarse; quest, guardar silencio, estar callado; gallus, que significa descarado o atrevido; blate, tímido o vergonzoso. Y para terminar, un par de palabras bonitas más: nomofobia, anglicismo, miedo a quedarse sin teléfono móvil; meraki, del turco, hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en ello. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Refresco con gas, me gusta el que más. Bebida sabor cola, carbohidratos y demás. No quita la sed, por frío que esté. Si es agua con azúcar, ¿cómo va a quitar la sed? ¿Estás tonto o qué? Hoy, en nuestra sección de salud, voy a hablaros de que en Galicia se prohibirá la venta de bebidas energéticas a los menores y de los riesgos que acarrea el consumo de estas bebidas. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogar. La evidencia científica desaconseja su consumo, sobre todo entre la población infantil y adolescente. Los profesionales piden que se restrinja la cantidad máxima de cafeína. Sin que sienta que ya no me quieras, nada me han enseñado los años. En 2013, un estudio realizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria advirtió que un 16% de los niños consumía bebidas energéticas de manera habitual. En España, un 45% de adolescentes declara haber tomado este tipo de bebidas el último mes. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Las bebidas energéticas son aquellas con un alto contenido en cafeína, azúcar y otros estimulantes. Tienen un valor nutricional nulo. La cantidad máxima de cafeína no debería de superar los 3 miligramos por kilo de peso en una persona. Por tanto, un adolescente de 50 kilos no debería superar los 150. Cada lata de Monster de 50 mililitros ya contiene 160 miligramos y supera esta cantidad. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Además, hay que recordar que es habitual la combinación de estas bebidas energéticas con el alcohol. Y el enmascarar los efectos depresores del alcohol, como el sueño y el cansancio, el riesgo de intoxicación etílica aumenta. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. En España el consumo de estas bebidas energéticas está normalizado y no existe regulación específica ni de los ingredientes que puede contener, ni de sus concentraciones máximas, ni de sus posibles combinaciones. Como conclusión, desaconsejamos el consumo de este tipo de bebidas, sobre todo si eres menor. De la mano nos damos y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. Muy buenas. Para los amantes de los animales, desde Buenamente queremos dedicar este espacio de hoy a todos esos animalitos que nos agradan el día a día y también reflexionar y lanzar varias preguntas. ¿Qué pensáis sobre las nuevas normativas españolas sobre protección y cuidado animal? ¿Cómo hace bien en nuestra vida tener una mascota? ¿Deberán endurecerse las penas a los maltratadores de animales? ¿Pensáis que las multas son bajas? ¿Qué os parece que se pongan botellas de plástico en todos los municipios para los orines de los perros? ¿Y también bolsas de heces? ¿Cómo veis que no se pueda dejar a las mascotas fuera de los comercios? ¿Qué pensáis de hacer un cambio de horarios e incluso ampliarlos en invierno en las playas? Por ejemplo, en Euskadi hay más de 100.000 canes registrados. Para nosotras son una parte de la familia y de la sociedad. También tienen sus necesidades y a la hora de aprobar normas, reglas y horarios hay que pensar también en ellos. My dog will always come through. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. I love my dog, baby, I love. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. Simplemente te da dos, porque todo por uno no es del mismo número. Si hacemos dos por dos, el resultado nos da cuatro, como las patas del perro, del caballo, las del gato. Y en un dos por tres, eso nos da seis, como las caras del dado que lanzas a su vez. Un dos por cuatro nos da ocho, que no engaña, como el número de patas que tiene la araña. Haciendo dos por cinco, eso nos da diez, ya tiene dos dígitos que ocurren a su vez. Luego dos por seis, da dos en su valor, igualito a aquellos números que hay dentro del reloj. Dos por siete, nos da 14, con el 1 y con el 4 que ahora ya conoces. Igual que el 2x8 que nos trae 16, es el número de ojos con que 8 personas ven. 2x9 es 18, en realidad es el número de años para ser mayor de edad. 2x10 es igual a 20, significa dos decenas para el más inteligente. Este 17 de noviembre ha sido el Día Internacional de las Tablas de Multiplicar. Os traemos algo de historia sobre estas tablas. 3 da 3, 2 por 3 es 6, 3 por 3 es 9, como el 6 al revés. 3 por 4, 12 y por 5 te da 15, 3 por 6, 18 años felices. El invento de las tablas de multiplicar se le atribuye al filósofo y matemático Pitágoras de Samos. La evolución de las tablas de multiplicar alcanzó uno de sus hitos cuando el también matemático Crelle confeccionó una tabla de tres cifras, del 0 al 999. 4 por 7, 28, y sale 32, cuando haces 4 por 8. Ya lo veis, lo entendéis, 4 por 9, 36. Todo quedó relegado a partir de 1642 con la aparición de la primera máquina calculadora automática, del matemático e inventor francés Blaise Pascal. Tranqui, que 5 por 8 te da 40, que solo suma 5 cada vez que cuentas. Hoy en día los escolares estudian tablas del 0 al 10 en sus primeras etapas de aprendizaje de las matemáticas. Así que con calma, tómate un respiro porque seguimos. 6 por 1, 6, 6 por 2 es 12. El objetivo de celebrar el Día Mundial de la Tabla de Multiplicar es animar a todas las personas, especialmente a las niñas y niños y a la juventud, a que no olviden las tablas de multiplicar. Y punto una hora, 6 por 10 son 60 minutos. 7 por 2, 14, 7 por 3, 21. Por 4, 28 golpes de boxeo con puños. 7 por 5, 35 cantos con tu voz. Y 7 por 6, ya sabes, 42. 7 por 7, 49 pares de pies. Porque 7 por 8 te da 56. Otra vez, 7 por 9, 63. Y el resultado 70 si hace 7 por 10. La tabla del 8 la conoces del relato. Que es 8, 16 y 8 por 3 es 20. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Quillo. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Buenas, hoy tenemos con nosotros a Sier y Maite, del Centro Comunitario de Aluceta, de la Asociación Gaztelecu, situada en el barrio de Recalde, aquí en Bilbao. Bienvenidos. Hola. Hola, buenos días. Muy bien, ¿cómo surgió vuestro Centro Comunitario de Aluceta y a qué os dedicáis exactamente? Pues, a ver, el Centro Comunitario Aluceta surge a finales del 18, con un proceso bastante bonito, porque tuvimos tiempo para reflexionar, para preguntar, para juntarnos, para soñar un poco, donde íbamos preguntando a determinada, pues eso, a gente tanto de la asociación, a personas cercanas, a vecinas y vecinos del barrio, y bueno, la idea era un poco preguntar y eso, pues qué querían, ¿no? Porque disponíamos de un espacio totalmente vacío, pero literal. Y poco a poco se fue construyendo tanto el espacio físico como la idea de Aluceta. Tuvimos también la suerte de poder visitar otros centros de diferentes formas de gestión y eso la verdad que nos ayudó mucho a ubicarnos, teniendo en cuenta que íbamos a estar en el barrio de Recalde, que eso ya marca su propio tiene marca propia, quiero decir. Entonces, el Centro Aluceta está creado en base a lo que buscaban la gente de Recalde, ¿no? Sí, se hicieron grupos de reflexión, nos íbamos juntando en pequeños, pues eso, en momentos y en momentos distintos y con gente distinta, ya sea gente vecina cercana, currelas, jóvenes, un poco de todo. Le dimos, y sobre todo también gente que ya estaba interesada. Eso fue muy chulo porque ya había gente que quería algo, no sabía muy bien qué, pero pues eso, se le dio respuesta de alguna manera a eso. Vosotros hacéis intercambio de saberes, eso puede ser infinito, ¿no? Porque hay tantos saberes como personas. Entonces, ¿qué tipo de saberes concretamente intercambiáis? O qué es... Mira, pues eso se refiere a saberes compartidos, que es una serie de talleres que hacemos en la Luseta. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con saberes compartidos? Pues, a ver, todo el mundo tenemos algún saber, ¿no? Pues sabemos arreglar unas cosas, o sabemos algo de idiomas, o sabemos un poco de costura, o sabemos bailar algún baile y así. Entonces, lo que pretendemos es esos saberes que tienen, compartirlos con el resto de la gente, ¿no? O sea, no somos una academia donde sacamos un título y esas cosas, sino unos vecinos y vecinas de Recalde, Uretamendi, Betalaza y Peñascal, comparten con otros vecinos y vecinas todos sus conocimientos. Es un lugar de encuentro. Y estáis en el barrio de Recalde, un barrio que siempre ha tenido mucha vida social, asociaciones, luchas obreras, etcétera, ¿no? ¿Podéis contarnos algo de cómo es la vida en vuestro barrio? Antes me ha quedado con ganas de poder decir, claro, que disponíamos. He hablado en un plural de nosotros, pero claro, pertenecemos a Gaztelecu, a una asociación de barrio plural, sin ánimo de lucro, independiente y muy arraigada a Recalde y muy arraigada a todo esto que has comentado, porque nacemos en, pues yo creo que tenemos ya más de 43 años y nacemos en ese periodo de transición muy convulso y con un Recalde muy, muy movido. Y bueno, pues desde la asociación de vecinos y vecinas del barrio, de familias, perdón, el grupo de jóvenes, pues bueno, pues lo funda, aparece de ahí, surge desde ahí. Como comunidad tendréis vuestro propio lugar de encuentro. ¿Cómo es ese espacio y dónde está? Pues mira, está en la calle Larrasquito 1, enfrente del ambulatorio de Recalde, pues justo enfrente. Y es un espacio bastante, bueno, cuando lo cogimos era paredes, techo y telarañas, o sea, no estaba tal cual. Y poco a poco pues hemos conseguido pues un poco dividirlo por espacios, ponerlo bien, poner mesas, sillas, lo que es un poco el mobiliario y demás. Está dividido pues como en tres espacios, ¿no?, principales. Uno que es uno más amplio a la entrada, donde se hacen charlas, pues obritas de teatro, exposiciones, talleres. Bueno, hay que decir que todo es polivalente, ¿eh? Todos los espacios sirven para todo. Después tenemos otra salita cristalada, que es pues más para reuniones, para hacer también talleres. Después tenemos una pequeña oficinita, pues un poco donde guardar los archivos, donde hacer reuniones, los ordenadores, pues cosas más internas de gestión diaria. Y después tenemos un último espacio, que es donde está más, donde hacemos talleres de cocina, un poquito de almacén, también unos talleres que requieren un poco más de intimidad, porque como tienen unas cortinas se puede un poco cerrar y se puede hablar más tranquilamente, ¿no?, sin que haya gente pasando alrededor. Eso es un poco cómo estamos divididos. ¿Quién trabaja y organiza las cosas en la Luceta? ¿Tendréis alguna gente? ¿Tenéis que esté contratada o...? Pues sí, tenemos esa suerte de que hay una persona, que soy yo, que está contratada y que de alguna manera pues eso, está liberada y dispone de una jornada. O sea, Aluceta dispone de una jornada para poder llevarlo a cabo y sobre todo para darle continuidad. Somos conscientes de que las colaboraciones y las personas que se acercan, claro, para muchas es una prioridad muy importante y es un espacio muy importante para ellos, pero claro, sabemos que lo primero pues es el trabajo, son el tema de los cuidados, la familia. Entonces, bueno, claro, yo estoy ahí, que doy un poco de continuidad, pero hace falta más gente, por supuesto. Estamos compuestos de un grupo motor que son personas que de alguna manera se encargan de tener esa visión global de lo que es Aluseta y donde se deciden, bueno, se deciden cosas del día a día, de la programación, de la planificación y de, sobre todo igual, de las contingencias que van apareciendo, porque, bueno, ya llevamos unos años, pero te aseguro que muchas veces nos vemos con cosas nuevas, que eso, pues, que lo que va surgiendo en la vida del barrio y bueno, pues nos encontramos a veces con cosas que tenemos que darle respuesta de, sin haberlo sabido de antes. ¿Qué tipo de cosas? Pues no sé, me acuerdo en la época de la pandemia que Aluseta no cerró. Yo me encontraba de baja, pero Aluseta estaba abierto. Es una de las cosas chulas que tiene Aluseta, que tiene vida propia. Entonces, las mujeres se unieron un grupo de mujeres costureras y necesitaban un espacio. Y al final, pues gracias a que Aluseta estaba ahí disponible, pues estuvieron allí realizando pues mascarillas, EPIs y demás. Entonces, junto con eso ya, cuando ya la vida, o sea, se podía salir a la calle y demás, pues empezaron a haber problemas pues con grupos que se habían quedado sin espacios para poder reunirse, para poder, por ejemplo, los coros. No sé, yo no sabía que había tanto coro en Recalde y en Bilbao. Y luego, por ejemplo, también pues grupos, o sea, había reuniones importantes que como no se podían reunir en espacios pequeños, bueno, pues nos pedían, pues, concretamente, asociaciones, reuniones de comunidad, de vecinos y vecinas. O sea, cosas que era como, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué os ha aportado a vosotros formar parte de Aluseta? ¿Qué le puede aportar a la gente que no conoce a Aluseta como nosotros? ¿Qué nos podría aportar? Bueno, Aluseta puede aportar muchas cosas y muy variadas. Y tenemos que reconocer que a los primeros que Aluseta aporta es a nosotros mismos. Quiero decir, a nadie nos obliga. Si estamos en Aluseta, nadie nos obliga a estar. Es porque disfrutamos, porque lo pasamos bien, porque nos han aportado cosas, ¿no? De muy diferentes tipos. Entonces, pues hay de todo. Pues hay gente que, por ejemplo, va a un taller de ganchillo, de costura, de cocina, aquí, que se implementa. Mira, a mí es que lo que me interesa es hacer costura, ¿no? Voy, hago y vengo. Pero hay gente que va a un taller y lo que encuentra es un grupo de relación también. Un grupo para charlar, un grupo para salir y demás. Hay talleres, por ejemplo, que lo que hacen es que se han hecho sus propias excursiones fuera del horario y de todo. Pues quedamos el fin de semana y nos vamos al parque y hacemos, no sé, estupendo. También permite implicarse, decir, pues mira, yo es que, un ejemplo, me gustan mucho las bicis, pero no sé qué hacer. Igual si hacemos alguna actividad, juntamos un grupete de bicis aquí que nos juntamos, arreglamos, hacemos salidas y demás. O están interesados en el arte. O sea, Aluseta lo que permite es la inquietud que tenga una persona, realizarla de muy diferentes maneras. Se puede venir y participar, se puede venir participar e implicarse, se puede venir e implicarse profundamente y estar en el grupo motor y organizar un poco lo Aluseta, lo que es nivel general. Para eso es. O sea, uno de los objetivos de Aluseta es facilitar la implicación de los vecinos y vecinas de los barrios de Recalde, Uretamendi, Bedolaza, Peñascal en la comunidad. ¿El cómo? Pues lo miramos, o sea, lo posibilitamos, ponemos recursos, hacemos reuniones, se puede hacer un poco de asesoramiento, un acompañamiento. Hay inquietudes muy, muy diferentes, desde cosas artísticas, temas de salud, talleres de todo tipo, de bachata, de costura, de inglés, a uno se me olvida seguro, de yoga, de pilates, dinamiza tu cuerpo, de toda clase. ¿Y a ti así personalmente qué te animó a ir a Aluseta? Pues mira, yo pertenecía a Gaztelecu, yo entré con 13 años a Gaztelecu, a la asociación. Entonces, con un poco de, ya pues pasado el tiempo, fui monitor y demás, y un poco después lo dejé, ¿no? Pues por las oposiciones, empecé a estudiar auxiliar de farmacia y demás, y lo fui dejando, ¿no? Y un día vi un cartel sobre una charla sobre Caminando con Lobos, puede ser, o Una película. Bailando, ¿no? No, no era bailando, era Entre Lobos. Entre Lobos. Y ese cartel tenía el logo de Gaztelecu y el logo de Aluseta. He dicho, esto es nuevo, yo no me he enterado de esto, ¿qué hay aquí? Entonces, claro, pertenecer a Gaztelecu, pues, siempre te queda el regusto, ¿no? O sea, no es algo que siempre que lo abandones o que lo dejas, ¿no? Y aparte, cuando entrando ya tan de joven, con 13 años, pues se te queda un poco el regusto, ¿no? Entonces fui, hablé con Miguel de Gaztelecu. Oye, ¿qué es eso que habéis montado de Aluseta? Bueno, pues es un proyecto para la población adulta de Recalde. Tío, oye, ¿por qué no vas? ¿Hablas con Maite? Cosas así. Y nada, yo entré, empecé a hablar con Maite y dije, esto es lo mío. Yo aquí me quedo. Y aquí estoy. Entonces, ¿habéis participado en una película? ¿Proyectado una película? Eso sí. Es. Hacemos Cineforum. Ah. Sí, esa era una de las primeras iniciativas que hubo, que además pudimos contar con el protagonista real. Era una película basada en hechos reales, de un hombre que de niño se perdió en la Sierra de Córdoba y él, pues eso, que a día de hoy pues hacía rutas por España promocionando su película y su experiencia. Y actualmente, una de las cosas que vemos que puede servir y, bueno, que tiene tirón entre la gente, hacemos Cineforum, donde luego sí es verdad que proyectamos, o sea, que, bueno, pues que generamos un espacio de charla y demás. Normalmente las películas tienen un trasfondo bastante importante. Se hacen en euskera y en castellano. Un día es en euskera y otro día es en castellano. Cineforum. ¿Tenéis alguna relación con otras asociaciones de Recalde? Pues sí, la verdad que cada vez más. Como he dicho antes, eso, empezamos en el 19, un poco ya pues eso, con actividades propuestas, promovidas por la propia gente. Y bueno, y poco a poco es verdad que nos vamos abriendo más. Tenemos actividades que organizamos desde Aluseta, como Recalde Asi, que se pone en marcha un fin de semana en primavera, el segundo fin de semana de mayo, con la propuesta de promover todas las ideas artísticas y culturales que hay en el barrio, pues ponerlas en la plaza, en el barrio, y bueno, cada vez más pues diseminándonos por ahí, por los diferentes barrios de Recalde. Este año creo que vamos a tener mirar hacia el barrio y estar en contacto con otros grupos. Y lo que ha comentado Asier, pues grupos no tan organizados y grupos o colectivos o recursos organizados. Y cada vez estamos más en contacto pues con recursos sociosanitarios, que igual pues ven que Aluseta puede servir y puede ser un espacio de encuentro y de relación. Y bueno, pues ahí nos vamos abriendo camino. Eso, de hecho, colaboramos con el ambulatorio en la campaña anti-tabaco, pues haciendo un artista de Aluseta, pues hizo un cuadro. Y también la gente del módulo pues nos ha dado charlas sobre el duelo, sobre cómo afrontar diversas situaciones, sobre salud mental, por cierto. Sí, y me pregunto si tendréis mucha diversidad en Aluseta de personas que participan, de diversidad cultural, diversidad LGTB, diversidad con personas que puedan tener algún síndrome o yo qué sé. Que tenéis diversidad ahí, ¿cómo enriquece eso a Aluseta? Muy buena pregunta, la verdad. Pues a ver, somos conscientes que no llegamos a todo el mundo que quisiera, que nos gustaría. Entonces, la realidad es que este tipo de recursos, pues al final está, la mayoría de las personas que vienen son mujeres que igual pues disponen de tiempo no organizado, porque al final se dedican a los cuidados o están con horarios laborales parciales. Entonces, bueno, y desde ahí, pues es verdad que la mayoría. Y luego también, pues bueno, ahí andamos con algún proyecto en marcha que lo está llevando a cabo Asier con otro compañero, Iker, de nuevas masculinidades, donde sí que veíamos que hay hombres en el barrio, que hay hombres que igual también están sin trabajo, en una situación personal, pues bueno, concreta. Y sí que veíamos que nos acercaban. Y era un poco de qué pasa aquí, ¿no? Y es verdad, pues bueno, que cuesta. Porque al final, pues las mujeres, por trayectoria, yo creo, y por historia o por cultural, a nivel cultural nos da menos miedo, ¿no? Relacionarnos, acercarnos o compartirnos. Entonces, bueno, pues eso hace que al final estemos básicamente ocupando a Aluseta con mujeres. Y luego lo del tema de, pues bueno, es verdad que nos cuesta también encontrar a personas que quieran de otras procedencias, personas racializadas Bueno, sí que tenemos, ¿eh? O sea, sí que hay, sí que participan en diferentes programas o espacios. Tenemos Ausobizitza, que es un grupo de mujeres intercultural que promueven, por ejemplo, hábitos saludables con los paseos saludables, que tienen bastante tirón. Y de hecho, las jornadas interculturales que vamos a hacer de Regala Diversidad en diciembre es Regala Diversidad Intercultural. Ahí va a participar gente de Ucrania, gente de Mauritania, gente bereber, brasileños. Me dejaré algo, alguno seguro, que me perdone. De Puerto Rico, de México, es decir, que aunque intentamos ser lo más plurales y diversos, porque nuestra comunidad es plural y diversa, entonces a Luseta pretendemos ser un reflejo de lo que es esa comunidad, que esa comunidad, que esos vecinos y vecinas se puedan implicar en el barrio, bien por Luseta o dándoles damos un asesoramiento o, no sé, un apoyo, lo que quieran. Sí, de hecho, no es casualidad que este año hayamos dedicado el Regalo a la Comunidad a la diversidad intercultural. Y a nivel de crecimiento personal, por así decirlo, ¿buscáis ayudar a la gente en ese aspecto de alguna manera con Aluseta? ¿O buscáis qué buscáis en las personas que vienen? O sea, ¿qué buscáis motivar en ellos o que crezca en ellos algo, sabes? A ver, sí. Dale. Iba a decir. Es que las necesidades humanas son muy variadas, ¿no? Entonces, la gente que se acerca a Luseta. En principio, nosotros lo que pretendemos es que Luseta sea un espacio seguro para muchas personas. Sea un espacio de relación, un espacio seguro, un espacio donde las inquietudes se puedan hacer, donde alguien que tenga una preocupación, ¿no? O sea, una necesidad, una dificultad, por ejemplo, en el punto de información, pues hacemos un acompañamiento a personas que tengan alguna necesidad. Es un espacio, por ejemplo, donde no se consume alcohol. Es un espacio donde se puede ir, se puede charlar, se puede hablar, se puede relacionar con otras personas. Es un espacio donde puede ir, bueno, pues voy a Luseta, ¿no? A ver quién hay. A ver con quién nos encontramos. Es un espacio también de relación. A mí me gusta poner una anécdota que fue al inicio de Luseta, donde una de las mujeres que estaba participando en ese momento dentro del grupo de Ausobizitza comentaba que ella ya, su hijo estaba mayor, había crecido y ya no tenía la facilidad del parque como espacio de relación en el barrio. No era una mujer pues consumista que se acercara a los bares pues para tomarse un cafecito, tal. Pues decía que se había quedado como un poco, pues eso, como sola. Y encontrar el espacio de Ausobizitza en Luseta, pues para ella fue como un reencuentro con el barrio y con personas que de otra manera no se podría haber dado, ¿no? Esta frase que nos gusta bastante, lo de generar encuentros improbables. Claro. En Luseta se dan bastante. Y también para nosotros mismos. O sea, para mí Luseta es un lujo. O sea, Luseta me permite implicarme con la comunidad, con el barrio, crear redes de apoyo mutuo. Nosotros mismos, ¿eh? O sea, para mí Luseta es un lujo, realmente. ¿Y es necesario vivir en el barrio de Recalde para formar parte de Luseta? No. Sí es verdad que le damos prioridad a las actividades, iniciativas y personas, ¿no? A la cercanía. Pero bueno, eso pasa por Gaztelecu también, ¿no? O sea, al final estamos muy anclados al territorio y vemos importante reforzar eso, ¿no? Porque cada barrio tiene su propia idiosincrasia y bueno, pero no es necesario, quiero decir, no pedimos el carnet de Recalde para poder participar. Para nosotros que no somos de Luseta, ¿cómo podríamos participar ahí? O para nuestros oyentes, ¿cómo podríamos participar ahí? ¿Cómo podríamos formar parte de Luseta si quisiéramos? Pues mira, en principio se puede participar de muchas maneras. Por ejemplo, si se quiere llevar a mí es que me gustaría llevar un libro un proyecto de intercambio de libros, así. Si alguien tiene una idea, un proyecto, una cosa que le gustaría hacer en comunidad, se puede ir a Luseta, se habla, pues mira, tenemos estos recursos, o este espacio, o este horario, o aquí, o te podemos echar una mano, o dónde, con quién y demás. Y como hay gente, pues mira, igual podemos hacer encuentros improbables, como ha comentado Maite. Es decir, una persona hace una propuesta, otra persona, oye, pues a mí esto me interesaría. Por aquí. Otra manera de participar es simplemente pues, participando en las actividades. O sea, tú vas, a mí me interesa el taller de cocina, pues hago el taller de cocina. Ahí posibilitamos todos los niveles de participación. Ahora mismo estamos intentando poner en marcha, que saldrá del horno yo creo que para enero, finales de enero, una propuesta de Café Repair. El nombre, sí, le querríamos dar un nombre menos extranjero, menos de inglés, básicamente. Pero eso, pues hemos puesto en contacto a gente que sabe o que domina ciertas, pues bueno, es habilidoso con las manos y habilidosa, porque hemos juntado pues a personas que manejan el tema de electricidad, de tecnología, una mujer que sabe coser, ganchillo, para poner en marcha una propuesta de encontrarnos una vez al mes y llevar cosas que necesiten de reparación y que sea la propia persona la que quiera repararlo. Y para eso pues hace falta que haya alguien que lo pueda, no sé, pues mostrar o enseñar. También tenemos un apartado, el punto de información, pues que si alguien necesita que le echemos una mano, pues con cosas muy diferentes, un trámite con la administración, o que necesita hacer un formulario online, o con las ayudas de emergencia social del ayuntamiento, o la RGI, o cosas así, pues nosotros pues le podemos hacer un acompañamiento, echarle una mano a hacer alguna necesidad que pueda tener. Muy bien, pues ya para finalizar, si nos podéis dar vuestro el contacto de Aluseta, el Gmail de Aluseta, o para poder poner en contacto con vosotros. Pues a ver, hay varios. El teléfono es el 688-894-406. Tenemos Instagram, que Aluseta Comunitate Centroa, con guión bajo entre las palabras. Y luego el mail es alusetacentroa@gaztelecu.org. Estamos, como ha dicho Asier antes, estamos en carretera Larrasquitu 1, frente al ambulatorio, y bueno, pues es con las puertas abiertas. Muy bien, ha sido un honor haberos entrevistado. Espero que hayáis estado a gusto, cómodos, y muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. En nuestro rincón de los cumpleaños del mes de noviembre felicitamos a nuestros compañeros Santos, Javi, Juan David y Odey. ¡Felicidades! Y que cumpláis muchos más. También felicitamos a nuestro programa Buenamente, que cumple ya un año de emisión. ¡Sorionak! Para festejar este primer añito, os proponemos un concurso de frases inspiradoras o motivadoras para empezar el año con buena energía. A las 12 mejores frases les daremos un regalo. Para animaros a participar, regalamos esta frase: nunca es demasiado tarde para hacer lo que amas. Empieza ya. Si queréis participar en nuestro programa, podéis enviarnos vuestras frases al email buenamente97irratia@gmail.com. 97 con número, repito, buenamente97irratia@gmail.com. Por último, para festejar todos estos cumpleaños, os dejamos con esta canción de Setac y Chulera, que ha elegido uno de nuestros compañeros, Odey. Esan zer kanta egin dizuten Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoiek Mendikate honek lotuta Zure zauria nire ala Ta kantu hau biona Dentro de unos días llega el Puente de la Inmaculada. Mucha gente viajará, pero yo recomiendo quedaros en Bilbao y visitar algunos rincones interesantes de nuestra villa. El día saluda, pálido y gris, la noche se fue. Entre los tejados, que somos tú y yo. Existen rincones difíciles de encontrar por los turistas, como son el barrio de Iralabarri, con sus casitas pintorescas o la terraza de Zorrozaurre, antiguo enclave industrial convertido en vibrante barrio cultural. Además, también podéis visitar los Arcos de la Ribera. Es un museo al aire libre. Hay obras de distintos artistas que adornan el techo de estos arcos. Y muy cerca de ahí, la iglesia Bilborrock. La iglesia de la Merced convertida en un espacio vanguardista con conciertos en vivo, cine, teatro, danza, conferencias, etc. Por último, podéis pasear por el Callejón Zoyo, situado en la calle San Mamés. Este pasadizo estrecho nos transporta a un ambiente diferente, con sus delicados detalles en azul, paredes blancas y tiestos de flores. Hasta aquí mis recomendaciones por si venís a Bilbao. Buenamente. Hasta aquí nuestro programa Buenamente de este mes. Queremos acabar el programa agradeciendo a las personas que habéis colaborado durante este año. Habéis sido más de 80 las que habéis hecho posible que este programa salga adelante. Personas que habéis puesto voz, personas que habéis enviado sugerencias y testimonios, etc. En especial queremos agradecer también a las personas que habéis venido a conocernos y habéis contado vuestra historia. Eskerrik asko Marra, Joana, Irache, Jessica, Mateo, Ollana, Idoia, Asier, Munaja, Eusebio, Eva, Unai, Martín, Luis Mari, Félix, Manuel, Odei, Jesús, Pablo, Leire, Liam, Ireide, Nieves, Fernando, Alberto, Carmen, Iñaki, Maite y Asier. Para despedir nuestro programa os dejamos con la canción Crazy Again, el primer adelanto del nuevo disco del trío estadounidense Gossip. you know.